31 de enero, de viento somos. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrá explicado. Hoy nació, en 1908, Atahualpa Yupanqui. Eso me habrá explicado. En la vida fueron tres: la guitarra, el caballo y él. ¿A qué le llaman distancia? O tal vez hayan sido cuatro, contando al mismo viento.